Cuando uno dice perdono, pero no olvido, es otra forma de decir no puedo perdonar. Perdonar es un camino para podernos liberar, porque realmente libera quien perdona, quien es capaz de echar fuera de sí todo rencor y todo sentimiento de venganza que simplemente lo que hace es consumir. Perdonar incluso a pesar de tener razón y a pesar de mil justificaciones que nos podemos hacer para no hacerlo. Perdonar cuando te han ofendido y humillado. Esta es la grandeza del corazón. Pero solamente el que ama de verdad puede decir perdono y olvido. Deja fuera tus rencores, deja fuera eso que tienes ganas de ver al que te ha ofendido de rodillas pidiendo perdón. Deja ese fuego que enciende tu cólera y que llena tu ser de rabia y de rencor. Aparta ese pensamiento que tienes cuando tu orgullo lo han pisoteado y cuando te han lastimado en lo más profundo. ¿Serías capaz de perdonar al amigo que te traicionó o aquella ofensa de que nunca pensabas que te iba a venir? Pues ahora es cuando tienes la oportunidad de ser libre, de perdonar y de olvidar, de elevar tu alma y de encontrar la paz. Perdonar no solo te libera, te hace grande, pero antes tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Buenas noches. Esto es Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con la Noche en la edición 362. Mi nombre es Alberto Sarasúa y hoy vamos a hablar del perdón, quizás la acción más grande que podemos hacer, pero también la que más nos cuesta. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Pero perdonar de verdad, por dentro. Perdonar y olvidando. Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto engrandecernos? ¿Por qué el perdón es algo tan difícil y con tanta facilidad nos llenamos de sentimientos de venganza, de odio o de recelo? Esas son las preguntas que nos vamos a hacer y esta noche vamos a intentar llegar hasta lo más profundo de nosotros, como todos los encuentros de Cita con la Noche. Vamos a intentar ver qué es lo que nos impide perdonar, o dicho de otra manera, qué es lo que nos impide que nos podamos liberar de lo malo. Todos nosotros necesitamos perdonar, pero también que nos perdonen. ¿Para qué? Pues simplemente para liberarnos, para curar heridas, para demostrarnos que sabemos amar, que con el perdón liberamos a la otra persona de angustias, de rencores, de orgullo, de tristeza y además restaura un equilibrio dentro de nosotros. Con el perdón enseñamos a otras personas también a perdonar y a ser perdonadas. Y perdonar es algo que decidimos con total convicción, porque no es lo mismo hacerse la ilusión de perdonar cuando a la larga seguimos pensando en aquello que nos causó dolor y guardamos rencor. Eso no es perdonar. Tenemos que saber dejar ir la situación, dejar de pensar en ello. Y el que perdona no vive de los recuerdos del pasado, porque deja ir cada cosa que le ha hecho daño y que le impide vivir en paz. Perdonar, amigos, es mirar hacia adelante. Es sencillamente dejar a un lado el orgullo y vivir tranquilamente. Aprendamos primero, amigos, a perdonarnos a nosotros mismos. Por los errores que hemos cometido, por las cosas que no hemos hecho como debíamos haber hecho. El pasado sabemos todos que no puede cambiarse. Lo que sí podemos cambiar es la percepción, la idea, el sentimiento, la sensación que tenemos sobre el pasado. Perdonarse es algo tan necesario que sin ello no podemos avanzar. Porque para ir hacia adelante, tenemos que dejar atrás lo pasado. Durante años podemos mantener un rencor hacia ciertas personas por situaciones que han ocurrido en el pasado. Pero esto lo único que hace es limitar nuestra posibilidad de crecer y de aumentar la confianza en nosotros mismos. Aprendamos de nuestros errores, no nos obsesionemos con ellos. Por eso no hay que traerlos continuamente al presente. Después de haberlo hecho, sepamos dejarlos atrás. Sepamos perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante con nuestras vidas. Y es que hay personas que tienen dificultad para perdonar incluso los errores del presente. Esto ocurre especialmente con las personas que son especialmente perfeccionistas, que no toleran la posibilidad de equivocarse. Es importante entender que somos humanos y por tanto nos equivocamos, y no por ello valemos menos. Cuando entendamos y aceptemos nuestros errores, daremos un gran paso para poder elevar nuestra estima y ser más felices, ¿por qué no? Para ello, aceptemos que nos hemos equivocado, pero no lo veamos como algo negativo, sino como algo que nos permite crecer, aprender y mejorar. Aprendamos primero a perdonarnos para después poder perdonar. No sé si te pasa a ti, pero a mí desde luego me resulta mucho más fácil perdonar a otra persona que perdonarme a mí mismo. A veces es muy difícil también evitar ese sentimiento de culpa por algo que ha ocurrido y que lo cargamos además como una pesada losa. ¿Por qué podemos perdonar a otros aunque hayan cometido errores tremendos y no nos perdonamos a nosotros algo que es bastante menor? ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? Es que cuando no podemos perdonarnos somos infelices, nos sentimos culpables, tristes, desasosegados, y esto nos aleja de los demás. Te sientes enfadado, avergonzado, te odias a ti mismo. Pues perdónate, que tienes ante ti un gran reto y es aprender a hacer frente a todos estos, digamos, sentimientos malos. Aprende otra vez a ser feliz de nuevo. Porque perdonarte a ti mismo es un paso fundamental para liberarte del pasado y dar un gran paso hacia el futuro. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Todos tenemos la oportunidad en nuestras vidas tanto de perdonar como de ser perdonados. Fallarle a alguien es algo muy humano y por eso nos ocurre que a veces nos fallan y a veces fallamos nosotros. Y esta es ley de vida. Es una situación que es más común de lo que pensamos y por eso deberíamos ya ser ciertamente hábiles en perdonar o aceptar el perdón de otras personas. Normalmente, cuando hay una ofensa, lo que solemos hacer es rechazar y odiar al que nos está ofendiendo. Pero, ¿cómo y a quién deberíamos perdonar? Pues la verdad es que es a todos. Pero para perdonar se requiere una disposición que no siempre la tenemos. Desde luego, hay gente que piensa que hay que perdonar a todos aquellos que lo solicitan. Pero es prácticamente imposible saber lo que una persona está pensando, qué tiene dentro de su corazón. ¿Cómo no verse entonces en la necesidad de perdonar si no podemos decir que conocemos el interior de la persona que nos ha ofendido y por tanto ignoramos las causas? Pero perdonar, no confundamos, no es solamente olvidar, no es sentir cariño, ni siquiera es sentir en nuestro interior alegría cuando veamos al que nos ha ofendido. Perdonar es que logremos desear el bien y la paz para quien nos ha dañado, porque al hacerlo, nos libramos de la tiranía de la amargura que tenemos cuando no hemos logrado perdonar. Y es abrir puertas de un futuro libre de la constante amargura que ese odio y el rencor nos hacen desayunar todos los días. Y se perdona no solamente para traer la paz al que ofende, sino para eliminar el veneno de la ofensa, ese veneno que nos ha dejado en el interior y que si no lo expulsamos, poco a poco nos va devorando y nos va quitando las ganas. Perdonar es algo tan importante, tan necesario, pero hacerlo desde el corazón, hacerlo desde la satisfacción de que solo perdonando seremos perdonados. Qué cierto es que la felicidad está en la habilidad de perdonar el pasado y disfrutar el presente. Que cuando una puerta se cierra hay otra que se abre. Pero ¿qué ocurre? Que nos quedamos mirando esa puerta que se ha cerrado y no vemos la que ya se ha abierto para nosotros. Que perdonar no es solamente liberar al otro, sino liberarnos a nosotros mismos. Cita con la Noche, Alberto Sarasúa. asomaba a sus ojos una lágrima y mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó un llanto, y la frase en mi labio expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Es cuestión de palabras y no obstante, ni tú ni yo jamás, después de lo pasado, convendremos en quién la culpa está. Lástima que el amor un diccionario no tenga donde hallar, cuando el orgullo es simplemente orgullo, y cuando dignidad. Para transitar algunos dolores, para poder abrirnos a ellos, hay que animarse a perdonar. Perdonar es soltar la culpa, dejarla ir. La culpa es un ancla que nos detiene. Al perdonar, al soltar la culpa, nos soltamos nosotros. Nos permitimos avanzar. Castigarnos una y otra vez por algo que no podemos cambiar nos detiene en el tiempo. Hay que salirse de la huella, de esos pasos que nos llevan una y otra vez al mismo camino. Perdonar, perdonarse, es crecer. Hay que animarse a avanzar, a no repetir las mismas respuestas a los mismos problemas. Nos cuesta perdonarnos. Y eso nos destina a quedarnos congelados en el error que cometimos. No perdonarnos es nuestra forma de castigarnos. Perdonar es más que perdonar a otro. Es entender que no somos culpables de las impotencias de los otros. Cuando repetimos aquello que nos hace mal, en realidad, es nuestro intento por repararlo. Es un intento porque aquello que fue, no sea. Cuando volvemos al mismo sentimiento, buscamos la chance de cambiar lo que pasó. Un imposible. Perdonarse es soltar la culpa de existir. Hay deseos muertos que nos atan, nos detienen en el camino. Están nosotros los que nos empujan, los que nos abren el camino. Los deseos muertos quieren cambiar lo que no se puede cambiar. Nos hacen mirar atrás, niegan el perdón y la posibilidad de perdonar. Perdonar es dejar en el pasado lo que es del pasado. Es acomodar ese trauma donde corresponde. Es reconstruir desde las ruinas. Es cerrar esa puerta. Es dejar que el tren avance. Es volver a jugar al partido. Es afirmar la propia identidad. Es animarse a ser otro. Es superar nuestros miedos. Es enfrentar nuestros miedos. Luchar contra nuestros demonios.

Una vez estaban conversando dos exprisioneros de guerra y cuando estuvieron hablando de lo que habían vivido, uno le pregunta a otro: ¿has logrado perdonar a tus carceleros? Y el otro le responde: no, y nunca lo haré. Su amigo le dice: entonces, aún te tienen prisionero. Pues simplemente para perdonar hay que decir desde el corazón, desde dentro: yo me perdono y también te perdono. Y no es necesario que sepas cómo perdonar, simplemente con que estés dispuesto a hacerlo es suficiente. El resentimiento es algo que permanece, no es algo de un momento. Y es algo que nos impide estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Perdonar es un proceso. Perdonamos poco a poco. Pero a medida que vamos avanzando en el camino del perdón, nos sentimos mucho más libres. Amanecer con un perdón en los labios es una bonita forma de empezar el día. Y eso puede ser, según cómo se mire, el inicio de una nueva vida. Este programa sobre el perdón pues surgió así, de repente. Estaba en la página de Facebook de Cita con la Noche y me saltó un mensaje privado de Sandoval Santana que decía: bueno, excelente fin de semana. Le he dicho lo mismo y me gustaría mucho, decía, que hicieras una cita sobre el perdón. Bueno, pues así de fácil. El perdón. Aunque podríamos estar hablando muchísimo más y seguramente seguirá surgiendo. Os agradezco todos los mensajes que ponéis tanto en iVoox como en Facebook y os animo a que si me veis en Facebook, pues que os dirijáis a mí, que me mandéis un mensaje privado y yo os contestaré y podemos hablar de aquellas cosas que más os interesan. Porque Cita con la Noche, al fin y al cabo, no es más que una forma de hacer de la noche cómplice de nuestros propios sentimientos. Hasta aquí nuestro programa de hoy, amigos. Que tengáis una feliz semana, unos felices días y lo que os decía antes en el programa. Ojalá os podáis levantar con el sentimiento de perdonar. Qué bonita forma de empezar el día. Y ahora, cuando acaba el día y cuando empieza la noche, Cita con la noche sigue contigo hasta el amanecer. Buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la noche.